Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 28 de noviembre de 2015. El yugo de Jeremías. Sábado 21 de noviembre. Para memorizar. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Como ya vimos, los profetas de Dios predicaron no sólo mediante palabras, sino también mediante lecciones objetivas. A veces, los profetas tenían que vivir sus mensajes, era otra manera de presentar los temas. De este modo, Jeremías otra vez fue llamado a vivir las palabras que debía entregar. Primero, tenía que usar un yugo de madera. Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlo sobre tu cuello. Jeremías capítulo 27, verso 2. Eso tuvo que haber sido una carga pesada, aún en las mejores circunstancias. En este caso, llegó a ser más difícil porque un falso profeta desafió lo que había dicho Jeremías. Esta semana podremos dar una mirada a la verdad y al error peleando por el corazón y la mente de las personas. Veremos también de qué forma un mensaje de gracia también puede ser un mensaje falso. Jeremías también tenía prohibido entrar en duelo cuando otros gemían y gozarse cuando otros se gozaban. En estos casos, el punto era ayudar a la gente a percibir lo que se le venía por causa de sus pecados, para que se arrepintieran y obedecieran y que así se aminoraran las tristes consecuencias de sus acciones pecaminosas.